Y la verdad que yo me siento muy, muy mal por haber perdido el trabajo y el mal rato que me hicieron pasar y todas las cosas que dijeron y me quemaron por todo el barrio, que yo andaba haciendo cosas que no eran. Pero yo estaba trabajando y bueno, como se ven los videos, me sacan bien, yo le doy hasta las manos para que me pongan las esposas y me acusan un montón de cosas que nada que ver, así que me siento mal, mal, y muy agradecido por mi hija que está haciendo toda esta movida para poder sacarme los cargos que me están dando. Y sí, solicitan todas partes, esto es así, siempre prepotean, a veces bajan con respeto a algunos oficiales, hablan bien, sí, pero hay algunos que prepotean, se hacen los pesados como porque tienen una pistola y están vestidos de policía. ¿De qué se te acusa? De haber robado una moto. Y de haber agredido al policía sin motivo, de querer sacarle el arma y que me metí corriendo a los chinos para robar supuestamente. No, no, no, supuestamente lo habían bajado hace 2 o 3 días de San Esteban por el mismo inconveniente. Y así que andaba ese día en el barrio. Y 5 menos 10, 5 menos cuarto. Antes de entrar al supermercado yo, a 30 metros del supermercado. Que me invitaban a salir afuera, que salga y bueno, a la segunda vez que me lo dijeron salí. Y como se ven las cámaras, yo no me resistí en ningún momento, como dicen la causa, resistencia a la autoridad. Pero bueno, no sé qué va a pasar, espero que esto caduque porque yo no tengo nada que ver. Estaba entrando a trabajar y se me acusó un montón de cosas que no son. Sí, pasé en Petión, en el destacamento de Petión, una noche ahí, sí. Me llevaron eso de las 12 de la noche y me retiraron eso de las 8 y media de la mañana. Y después fue fiscalía, comisaría, de un lado para el otro, hasta que llegué acá y esperamos a que me dé la libertad, eso de las 3 y media de la tarde. No, los oficiales la verdad que me trataron bien, no. No, no me agredieron, nada, pero por eso es la causa. No me agredieron, no me dijeron nada, yo solamente tuve el inconveniente con el oficial que se sacó del lugar el hombro y nada más. Y ellos no sabían, me dijo que yo no sabía cuándo iba a salir, que precisaba trabajar y contrató otro pibe. Y bueno, me pagó lo que me debía, lo más bien, aportó las cámaras. Sí, nunca, si podía volver, me dijo que cuando pueda iba a volver, así que ellos no. Pero la verdad que me miraron con otra cara, encima enfrente a todos los vecinos del barrio que justo entraban al local. La verdad que me genera mucha, mucha bronca, pero no puedo hacer nada, hago algo y pasa esto. Y no, ya espero que no pase más, porque siempre nos molestan a los pibes. Y a veces los paran y si le sacan algo se lo quedan ellos. Es, sí, la primera vez, pero antes he tenido, pero acá a la noche, un día, bueno, una sola vez, de mayor. Y ahora con este inconveniente que el oficial se acercó y me pegó directamente, después de una discusión.